los maestros ascendidos. Son seres de luz iluminados, siendo anteriormente humanos, y que por su propio esfuerzo, tras varias reencarnaciones, han conseguido romper las cadenas de toda limitación humana. Han ascendido a la quinta dimensión, llevándose su propio cuerpo físico, y se integraron con su yo soy. Algunos de ellos encarnaron en otros planetas anteriores a la Tierra, y su última encarnación fue en este planeta. Su labor es inspirar y guiar a los seres humanos y lo ayuda a desarrollar su conciencia más allá de la tercera dimensión en la que viven. Respetan nuestro libre albedrío. Manifiestan su amor, luz y perfección a través de su yo soy, irradiando una gran luz. Como ellos mismos han caminado por la Tierra en forma humana, no entiende mejor que otros seres divinos espirituales. Algunos de ellos están en reinos etéricos localizados, situados en dimensiones superiores, alrededor del globo terráqueo, que son como unos puntos de fuerza luminosa conectados entre sí formando una red de luz que envuelve el planeta. Los maestros y maestras no están atados a dogmas, reglas ni formas. Ellos se encuentran en la luz. Han alcanzado el estado de consagración más alto a través de una autodisciplina muy severa del altruismo y de prueba. Ellos transmiten la ley divina. Están inundados de luz. Nos ayudan a que nos convirtamos nosotros mismos en maestros. Cada maestro, como por ejemplo Jesús o Buda, han culminado su expresión divina siguiendo un camino diferente. Cada maestro fue en principio un discípulo en el camino. Poco a poco fue adoctrinado cada maestro, asesorado y examinado por los maestros y maestras que vivían por aquel entonces, tanto seres humanos como seres angelicales. Ellos no ejercen dominio alguno sobre ti. Aquello que dicen o hacen lo percibirás en tu interior como verdadero, a pesar de que el ego humano se rebele contra ello. Con un vistazo hacia ti y tu aura, lo sabrán todo de ti: tu bloqueo, tu evolución, tu conciencia, tus puntos fuertes, tus puntos débiles, tus miedos y tentaciones, tu amor y tu luz. Ellos mismos quieren que encuentres al maestro que hay en ti. Quieren que te dirijas hacia tu interior y que encuentres la curación en la profundidad de tu corazón. Todos ellos dirigen su mirada hacia ti, al Dios que hay en ti, no hacia dioses o ídolos extraños. La persona que quiere comunicarse con un maestro ascendido y esté a una frecuencia vibratoria baja, el maestro enviará a un guía de menor grado que sea más compatible energéticamente con esa persona para que esa persona pueda recibir ese mensaje. Ese guía tomará la forma y rostro de ese maestro y dará el mensaje que se le dio anteriormente y lo transmitirá a esa persona. El maestro se comunicará directamente con esa persona cuando tenga una mayor evolución, cuando haya transcendido parte de su ego y su luz haya aumentado lo suficiente para poder acercarse de forma momentánea. Hay una forma de distinguir si un maestro ascendido o si es uno de sus mensajeros el que te da ese mensaje. El amor hacia ti es diferente. Un maestro ascendido te ama como a un hermano gemelo o una hermana gemela, mientras que un guía te ve como un ser de luz y amor. Es decir, la complicidad no es tan grande. La personalidad de cada maestro es distinta. Por ejemplo, Jesucristo, también llamado Sananda, y María Magdalena, cuyo verdadero nombre es Lady Nada, son más compasivos y pacientes. Sin embargo, Serapis Bey y el Moria son más disciplinados, pero también son cariñosos. La Virgen María consuela y transmite fuerzas para seguir hacia adelante. No es partidaria de que la gente se quede en el dolor sin actuar, por lo que ella misma transmite valentía. Cuando los maestros ascendidos encuentran a una persona que está ayudando a la humanidad con amor y humildad, le ofrecen su protección a distancia por merecimiento y lo ayudan en su evolución, y así esa persona puede ayudar en la evolución de los demás. Los maestros ascendidos pueden tener contacto directo y etérico con algunas personas de forma astral, y ellos mismos provocan esa separación del alma con su cuerpo físico para que se dé ese encuentro. Los siete rayos o llamas de luz divinas son siete las corrientes cósmicas de energía, siete canales a través de los cuales fluye todo lo que existe. Son siete rayos de luz: azul, amarillo, rosa, verde, blanco, violeta y oro rubí, que sería como un anaranjado. Cada rayo podríamos decir que es un aspecto de la energía vital que sustenta todo lo que existe. Los siete rayos conforman una manifestación de los aspectos y cualidades de la divinidad. Los siete rayos canalizan la energía divina hacia la creación perfecta del universo. Cada rayo está regido por un día de la semana y tiene las cualidades que nos pueden ayudar en nuestra evolución. Cada rayo es canalizado tanto por uno de los siete principales arcángeles, junto con sus ángeles mensajeros y ayudantes, como por los maestros ascendidos y demás espíritus guías que trabajen con ellos. Se le llama hermandad blanca a los maestros que trabajen con los siete rayos. Todos los maestros ascendidos conocen los siete rayos, pero se especializan en uno e irradian la luz de ese rayo a este planeta y a cualquier persona que se lo pida porque desee realizar un trabajo interno evolutivo. Como ya he dicho, varios maestros canalizan el mismo rayo, pero solamente uno de ellos dirige y organiza el resto de los maestros. Este maestro se le denomina con el cargo de Chohan. No siempre es el mismo Chohan. Este cargo se le cede cada varios siglos a otro maestro que esté preparado para que todos tengan esa oportunidad. Y el que dirigen a los siete Chohan se le denomina Maha Chohan. Hay un reino etérico de cada rayo situado en algún lugar del planeta donde podemos encontrar al Chohan. El primer rayo, que es el azul, está regido por el día domingo. Sus cualidades son la voluntad, confianza en uno mismo, la protección y la fe. Podemos invocar este rayo para trabajarnos estas cualidades. El reino etérico lo podremos encontrar en Darjeeling, en la India. El arcángel Miguel ayuda a canalizar este rayo. El Chohan es el maestro El Moria. El Moria encarnó varias veces aquí en este planeta. Uno de ellos fue el Melchor, uno de los tres reyes magos. Más tarde fue el rey Arturo de los Caballeros de la Mesa Redonda. Otros maestros ascendidos del rayo azul son Lady Miriam, Teresa y Apec. Lady Miriam fue en otra vida anterior José de Arimatea, Miriam, la hermana de Moisés, y Sir Galahad, un caballero del Santo Grial. El segundo rayo, el amarillo, está regido por Lunes y es la inteligencia, sabiduría e iluminación y comprensión. Este rayo es muy usado por las personas que desean adquirir muchos conocimientos. El arcángel Jofiel trabaja con este rayo y el reino etérico se encuentra en Wyoming, en Estados Unidos. El Chuhan es Lanto, que reencarnó en China varias veces como emperador, sacerdote y ascendió alrededor del año 500 a.C. Otro maestro que podemos encontrar es Kutumi, Confucio y Buda. El tercer rayo, que es el rosa, que esté regido por el día Marte, es el amor incondicional, tanto a los demás como hacia uno mismo, la tolerancia, la compasión, la caridad, la generosidad y la gratitud. Podemos usar este rayo para trabajarnos el amor. El reino etérico se encuentra en Marsella, en el sur de Francia. El arcángel que trabaja con este rayo es Chamuel, y el Chohan es el Pablo el Veneciano, que encarnó en Egipto como arquitecto y trabajó con el Moria en la construcción de las pirámides. Su última encarnación fue como Paolo Veronese, gran pintor del Renacimiento italiano, y ascendió a la quinta dimensión en el año 1588 d.C. Otro maestro de este rayo es Lady Rowena y Aurora. El cuarto rayo es el blanco y está regido por el miércoles. Representa la pureza y la ascensión. Este rayo ayuda a elevar nuestra energía. El arcángel que canaliza este rayo es Gabriel. Y el reino etérico se localiza en Luxor, Egipto. El Chohan es el maestro ascendido Serapis Bey. En alguna de sus encarnaciones fue el faraón egipcio Amnotep III, en el siglo XIII a.C., y Leónidas, rey griego de Esparta. Serapis Bey ascendió alrededor del año 500 a.C. Otro maestro que podemos encontrar en este rayo es Isi, Taf, Amenbey. El quinto rayo es el verde, regido por el día jueves. Es la verdad, la salud, la sanación a todos los niveles. Este rayo se suele usar tanto para sanarnos a nosotros mismos como para terapia de sanación, reiki. El arcángel es Rafael y el reino etérico se sitúa en la isla de Creta, Grecia. El Chohan es el maestro Hilarión, que encarnó como el apóstol Pablo, después como San Hilarión, que pasó 20 años en el desierto en preparación para su misión antes de hacer su primer milagro. Mucha gente fue sanada por él de enfermedades y espíritu maligno. Realizó muchas sanaciones a la gente que iba a verlo. Curaba usando su mano y sus energías conectando con su yo soy. Ascendió en el año 371 después de Cristo. Otros maestros ascendidos que trabajan con este rayo es la Virgen María, Walkul, Ling y Lao Tse. El sexto rayo, que cae en viernes, es el oro rubí, que es como un anaranjado. Es la gracia, la providencia, el suministro, la abundancia y la paz divina más profunda. Este rayo se suele usar para traer paz y trabajarse el bloqueo económico. El arcángel que suele canalizar este rayo junto con otro maestro es el arcángel Uriel, y el reino etérico se encuentra en Jerusalén. El Chohan es Sananda y Lady Nada. En este caso son dos maestros ascendidos los que dirigen un rayo. Sananda reencarnó como el rey David del Viejo Testamento, también como Josué, el que guió a los israelitas a la tierra prometida, y su última reencarnación fue Jesucristo. El Maestro Jesús dejó estas palabras: vosotros podéis realizar los mismos milagros que yo realicé e incluso más grandes. Ya nos dijo que todos podíamos alcanzar con el tiempo la maestría. Lady Nada encarnó como María Magdalena, pero la religión la etiquetó como pecadora. Otro maestro que podemos encontrar es Juan el Amado, que fue discípulo de Jesucristo. Y por último, el séptimo rayo, que es el violeta, que está regido por el día sábado. Es el perdón, la misericordia, la transmutación. Este rayo es muy útil para transmutar energía, emociones u otras cosas. El arcángel que ayuda con este rayo es Zadkiel, y el reino etérico se encuentra en las colinas de los Cárpatos, en Hungría. El Chohan es el maestro Saint Germain. Fue José, el padre de Jesucristo. También encarnó como el alquimista Merlín, que aconsejaba al rey Arturo. En el siglo XIII fue un monje franciscano. Y en el siglo XV fue Cristóbal Colón, que descubrió la América. Otro maestro ascendido que trabajan con este rayo es Portia y Quan Yin. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito, un abrazo de luz y nos vemos próximamente.